Pero hace 40 años, en 1981, oficialmente apareció Stevie Nicks como solista. Su álbum Belladonna llegó a la primera posición y ahí comenzó todo. Una carrera que fusionó su talento con el de otros artistas, como el de Tom Petty, Don Henley, que invitó a sus álbumes, a este álbum especialmente, y no dejó atrás a Fleetwood Mac. Ahí continuó, Stop Dragging My Heart Around. Escuchemos. Start Dragging My Heart Around, una canción que no fue escrita para Stevie Nicks, sin embargo en su estilo lo hizo genial y apareció pues en su producción debut titulada Belladonna, que hoy estamos recordando ya que cumple 40 años. Bueno, vamos a ver los amigos que acaban de reportar. Zaida López, Miguel Ángel Macías, Querube también nos acompaña, Raymond Roy, Rosemary, José Quintero, también Elio Rodríguez, Daris Espinosa, Adriana Ríos, Felicia Gittens hasta el canal de Panamá, Juan Pablo Ordóñez, Lupe Míguez en camino a su oficina, también Gabriel Galdeano, también dice presente Freddy Valdelamar, al igual que Titín, que le encanta Stevie Nicks, Alexander Herrera, buenos días, Javi Cruz, Gianela o Gianela, Sofía, buenos días y gracias por estar con nosotros. Nos escucha desde Kansas. Pablo Trujillo, también Carlos Durán está disfrutando la programación. A ver, Johan Ruiz dice presente y con Más TV Total de Más Móvil puedes pasar de Netflix a tu novela en un instante gracias al control por voz. Solicítalo ya desde $59 con el paquete hogar. Así es, en másmóvilpanamá.com y empieza a disfrutar la casa del futuro. A ver, tenemos a Betsaida en el tranque hacia la ciudad. También Julia, que dice que le encanta Stevie Nicks. Desde la 24 de diciembre, Sony dice presente.